hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Nosotros vamos a tener una comunicación en un ratito nomás con Gerardo Leibner, allí en Tel Aviv. Él escribió hace unos días, un poquitito antes del inicio de los bombardeos, ¿qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirán ustedes? Donde aborda justamente un poco aquello que ocurre cuando suponemos que no ocurre nada, ¿no? Es decir, cuando no hay bombardeos, la prensa hegemónica no toma el tema de Palestina, no presenta el mapa de Palestina, aquí no está pasando nada. ¿Qué dirá el Santo Padre? Vamos con un tema obvio, por otra parte, en la voz de Daniel Biglietti. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Ya estamos comunicados con Gerardo Leibner, ¿sí? Buenos días, Gerardo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando del artículo que tú escribiste justamente, a ver, lo sintetizábamos diciendo escribiste sobre lo que pasa cuando no pasa nada. ¿Mm? Sí. No sé si querés avanzar un poquitito en eso. Sí, es un artículo que fue escrito hace casi un mes, cuando aparentemente no pasaba nada y bajo la mirada benevolente del Papa, el presidente de Israel, Pérez, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se abrazaban en el Vaticano. Pero lo que sucede es que aquí siempre está pasando algo, y lo que está pasando es un proceso de colonización que cambia la realidad cotidiana de la gente, un avance constante de colonias israelíes en territorio palestino. Y ese constante cambiar la realidad termina causando las explosiones que estamos viendo ahora. Bien, bien. Tú estás hablando de un proceso de colonización. Nosotros hemos incorporado en estos años palabras como apartheid para hablar de Palestina específicamente, genocidio étnico, estado terrorista, ¿no? Sí, yo pienso de que el debate sobre las palabras a veces puede confundir un poco, porque no es exactamente un apartheid como lo ha sido en Sudáfrica, es una situación de racismo estructural muy fuerte, muy feo, pero tiene sus propias características. Entonces, si uno se pone a discutir sobre un detalle u otro, se pierde lo esencial. Yo creo que el concepto de colonización, de una colonización de carácter racista, de una lucha por apoderarse de más y más terreno, desplazando en lo posible a la población palestina, es algo que describe, y que dentro de eso se dan masacres a veces, o se dan procesos más de colonialismo más light, para llamarlo de alguna manera. Hay, dentro de eso se da de todo en distintas circunstancias y en distintos lugares del territorio. Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo se entiende? A ver, es un Estado que controla un territorio, ¿correcto? Sí, es complicado. La Franja de Gaza, supuestamente Israel retiró sus fuerzas militares unilateralmente hace unos años, está bajo control militar del movimiento islámico Hamas, pero está bajo sitio, está sitiada. Ajá. Es una franja de tierra muy pequeña, relativamente muy pequeña, muy densa de población, 2 millones de habitantes, y están sitiados porque no tienen control sobre ninguna de sus fronteras, ni por el aire, no pueden salir por mar, ni pueden salir por tierra, sin permiso de Israel. En la llamada margen occidental del Jordán, Cisjordania, hay islotes de control policial de la autoridad palestina, pero el terreno está cruzado por colonias israelíes bajo control militar israelí, por carreteras bajo control militar israelí, que convierten eso en un archipiélago de pequeños islotes de control de autoridad palestina, que Israel además no tiene ningún empacho en violar esa supuesta soberanía palestina cuando las circunstancias lo determinan. Bien. En ese sentido, ¿cómo se puede pensar la paz, ¿no? Porque tú hablabas de la propuesta del Papa y de esta foto. ¿Cómo se puede pensar la paz bajo estas circunstancias que tú estás describiendo? Bajo estas circunstancias es muy difícil percibir una opción de paz. Uh-huh. Digamos que del lado palestino, el que representa la... un bregar constante por el diálogo y para llegar a una paz, es el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que lo que propone es lo que hay un consenso internacional al respecto, que es la retirada israelí de toda Cisjordania, la creación de un Estado palestino en Cisjordania, en Gaza, en Jerusalén Oriental. Uh-huh. Israel tiene un doble discurso al respecto, hacia el mundo bajo presión dice que está dispuesto a considerar esto, pero en la realidad va cada vez apoderándose de más terrenos en Cisjordania y en Jerusalén, y construyendo nuevos barrios judíos en Jerusalén Oriental, por lo tanto abortando ese mismo proceso que supuestamente dice tener interés. Entonces la paz se ve cada vez más lejana, más imposible. Un compromiso de ese tipo, que además no soluciona todos los problemas de los palestinos, no soluciona las aspiraciones de los refugiados palestinos desplazados en 1948, no soluciona muchos problemas, pero lo que sería el comienzo de un compromiso de paz cada vez es más incierto, más alejado. Realmente tiene que cambiar algo muy fuerte en la región o en la disposición internacional a ejercer una presión real para dar vuelta a este proceso de colonización que va aumentando. ¿Cómo lo ves vos con respecto a los ciudadanos comunes, ¿no? Vos estás en otro lugar, no. ¿Y cómo ves en general las nuevas generaciones? ¿Siguen sosteniendo ese racismo o hay cierta posibilidad de cambio en el sentido común? En estos momentos, en momentos bélicos, es muy difícil percibir un cambio en la opinión pública, un cambio en la disponibilidad de las jóvenes generaciones. Al contrario, estos son momentos en los cuales hay una especie de tribalización de la forma de pensar de la gente somos nosotros contra ellos, en una visión muy muy extrema, muy fuerte. Las mentalidades se cierran. Existen siempre minorías que se mueven a contracorriente en estas situaciones que digamos que los dramas humanos las sensibilizan, pero son minorías. En este antes de empezar ahora la escalada con Gaza, vimos situaciones espantosas en torno a los secuestros y las muertes de adolescentes judíos colonos en los territorios ocupados, y luego de un joven palestino de Jerusalén Oriental a mano de jóvenes judíos. O sea, se vio una especie de hostilidad étnica que recuerda, digamos, a los peores momentos de la guerra de Yugoslavia, en algunos cuando se desmembró Yugoslavia. Da en realidad mucho miedo. Sí, yo creo que a veces en estas nuevas generaciones nacen con armas al lado de su cuna, más o menos. Armadas, ¿no? Ya nacen viviendo eso día a día. Eso tendría que ser un cambio a lo largo del tiempo. Sí, es un cambio, pero en este momento lo vemos como un cambio para peor, un cambio para una mentalidad mucho más cerrada. Si uno piensa de que habían más ámbitos de convivencia en el pasado, ahora hay menos, y donde existe convivencia dentro de Israel, porque en Israel hay una minoría palestina de un 20% de la población, entonces hay una convivencia forzada en la vida económica, en la vida profesional de mucha gente, las relaciones se ponen más ríspidas, más hostiles. Y hay una mentalidad muy militarizada, tanto del lado israelí, que es el lado dominante, por el cual el lado que tiene mayor responsabilidad, pero sabemos que muchas veces los oprimidos terminan adoptando las formas del opresor, y hay también una militarización en la mentalidad de buena parte de la juventud palestina, en una especie de reacción a la realidad de opresión que están sufriendo. Claro, bueno, sí, en ese sentido tú mismo lo decís, ¿no? Hay como una reacción a las situaciones que bien describís. Vos describís en tu artículo que llaman por teléfono a veces 2 minutos, 4 minutos antes de que caiga la bomba en un edificio, para avisar que va a caer una bomba en un edificio. Digo, es una situación de hostilidad muy profunda la que propone el Estado israelí, ¿no? Sí. Ahora, en estos días ha sido así. Digamos que esos son casos extremos que no se dan cuando supuestamente no pasan dramas. Claro. Pero es lo que está sucediendo ahora. Pero es algo que tiene que ver además con el comportamiento del Estado de Israel hacia las distintas movimientos palestinos. Israel ha, en realidad, ha estado premiando el uso de la fuerza extrema. ¿Cuándo ha liberado prisioneros políticos palestinos? Cuando les han secuestrado un soldado israelí. Pero cuando Abbas o otros dirigentes palestinos moderados han reclamado la liberación de presos como parte de un proceso de diálogo, Israel ha regateado. Entonces la conclusión para las jóvenes generaciones palestinas es que los gobiernos de Israel solo entienden fuerza. Claro. Es el único lenguaje al cual están dispuestos a considerar. Desde ese punto de vista, Israel está creando y recreando su enemigo, que además le resulta muy funcional para luego unir a la población israelí, y ese unir a la población judía israelí en torno al enemigo palestino es muy funcional para, digamos, para desvirtuar las luchas sociales dentro de Israel, los conflictos, las contradicciones que existen. En ese marco que tú estás describiendo, ¿cómo se inscriben aquellos objetores de conciencia? Así como, ¿cómo ves esos objetores de conciencia, esos chicos que deciden no participar del entrenamiento militar? Se trata de héroes, no tengo otra palabra para describir a estos jóvenes. Se trata de jóvenes que con mucho coraje, en contra del entorno social en el que viven, recibiendo, digamos, lo peor no es la cárcel militar, que no es nada simpático, ¿no?, estar arrestado durante meses, pero lo peor es el repudio social que muchas veces son sometidos. Lo peor es el repudio que sufren más que nada las familias, las madres de estos chicos. Y entonces realmente hay que tener mucho coraje, mucha conciencia, y es difícil tener tanta conciencia a los 17, 18 años, 19 años. Uh-huh. Realmente conciencia y coraje no van juntos a una edad corta. Y hay que tener las dos cosas para poder realmente ser objeto de conciencia. Eso sí hay que decir, el número de objetores de conciencia no es grande, pero hay una cantidad mucho mayor de jóvenes que hacen lo posible por evitar, que no tienen el coraje para declararse objetores de conciencia, pero que sí hacen lo posible para evitar el servicio militar o para hacerlo de alguna manera no bélica, y buscan hacerle trampa al sistema para salir de eso. Existe una corriente antimilitarista dentro de la sociedad israelí que es minoritaria, pero que no es despreciable tampoco. Uh-huh. ¿Cuándo te parece, cómo y cuándo, a ver, tiene fin? ¿Tenemos, ustedes desde allí visualizan un momento para que este pico de agresión del Estado israelí sobre la población palestina pare? Bueno, estamos en una situación que todo lo que diga en este momento puede ser desvirtuado en 10 minutos. Estamos en una situación muy, muy movida, porque esta mañana Israel anunció un alto al fuego, aceptando las condiciones que propuso Egipto, que trata de mediar. Uh-huh. Y Egipto, y detrás de Egipto estaba Estados Unidos, en una propuesta de cese al fuego. El gobierno de Israel, a pesar de las críticas de buena parte de los ministros de ultraderecha, decidió aceptar la propuesta, pero resulta, según los voceros de Hamas, que la propuesta no les fue presentada a ellos hasta después del anuncio israelí, y por lo tanto la están estudiando y se oyen algunas voces de rechazo. Entonces Hamas considera de que no es una propuesta de cese de fuego, sino que es una propuesta de rendición. Ha continuado el fuego, el lanzamiento de misiles durante todo el día de hoy. Israel hace una hora anunció que retomaba el bombardeo, y realmente ha retomado el bombardeo de la Franja de Gaza. Y lo que era la mediación egipcia se convirtió en un ultimátum cuya hora final es las 9 de la noche de aquí, dentro de unas 4 horas más o menos. Y muy difícil saber qué es lo que va a pasar, muy difícil entender a veces las estrategias específicas, qué es lo que está buscando Hamas, el liderazgo de Hamas, qué es lo que está buscando Israel. Hay mucha desinformación en este momento, así que no se sabe qué es lo que se está negociando en realidad. Básicamente el reclamo no... Yo no pretendo entender al final cuál es la estrategia de Hamas, pero el reclamo del pueblo palestino, que queda muy claro, muy patente por los palestinos que están en Gaza, es que Israel abra el sitio al que están sometidos, claro, que permita el libre paso de mercancías y de personas, por lo menos hacia Egipto. Y ni siquiera pueden salir los palestinos, el cerco es tal que ni siquiera pueden salir a pescar en las costas del Mediterráneo, porque son hostilizados por la marina israelí. Entonces lo que quieren es una solución al problema del sitio de Gaza como parte de un acuerdo de cese el fuego. Israel no está claro si estaría dispuesto a una concesión de ese tipo, y por lo visto quiere mantener el sitio, quiere mantener un estado de hostilidad constante porque le resulta funcional para otros intereses, cuando necesita desviar la atención hacia este foco de hostilidades. Gerardo Leibner, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bien, estuvimos comunicados con Gerardo Leibner, allí doctor en historia, entonces, y bueno, su mirada desde Tel Aviv, una persona que está peleándola en el sentido de proponer vivir juntos desde hace mucho tiempo como única solución posible, según la mirada de él y otros, ¿no?, que acompañan estas... Sí, son muchos, inclusive los de los jóvenes, tal como lo decíamos ahora. Exacto. Que han desistido y han pasado por largos suplicios, digamos, para buscándole la vuelta para no hacer el servicio militar, ¿no?, que son 3 años a los 17 años. Y que realmente... El objetor de conciencia va en cana. Chao. Va en cana. No hay otra. Tienen que pasar por un largo trayecto para poder seguir con una vida que consideran que es la que quieren vivir, ¿no? Así es. Mientras tanto, bueno, hasta las noticias que nosotros teníamos, la última noticia que teníamos eran 170 palestinos asesinados por las bombas israelíes. Y los que ponen en un pie de igualdad las cosas, cero del otro lado, ¿no?